Hola, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea, cuando quiera que oigáis este programita. Pues aquí estamos, en la quinta temporada de La Noche Paradigmática, el primer programa. Un poquito tarde hemos empezado la temporada, pero es que somos obreros de nuestras realidades y no hemos podido empezar antes. Entonces, bueno, que no voy a soltar ninguna candonga, lo único que voy a decirle a Rafa Macho, hola Rafa, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola papá, ¿qué tal? Él me dice papá, ya se sabe todo, y bueno, que nada, oye, que ¿cómo habéis pasado el verano? Yo, en fin, ha sido un verano extraordinario, con un calor de tres pares de narices, con una cantidad de imbéciles idiotas soltando tonterías por la boca. Yo, te lo digo de verdad, estamos asistiendo a un fin de los tiempos, pero yo no me esperaba que iba a ser tan estúpido. En fin, como aquí estamos para alegraros la vida, pues yo, por lo menos esta semana, no voy a redundar más en ello, y lo que sí vamos a hacer, vamos a dejar de escuchar un poquito esta maravillosa banda sonora que nos sirve como entrada de Contact, y nada, y ahora pues en cuanto volvamos, pues vamos a ir con la entradilla de lo que vamos a tener en esta grabación. ¡Empezamos! Pues nada, pues vamos a empezar con la tradicional sección de nuestra amiga Silvia, que nos va a traer sus famosos Top English Tips, y vamos a tener esta semana, ojo, van a tener muy buena gente. Mira, tenemos una entrevista con Swing Sevilla, que es una gente que tiene un club de swing y compite a nivel nacional. En este caso nos van a hablar de un evento que va a tener lugar en Cuenca, que es algo que hay que tener en Cuenca. Es que si no hago el chiste, me muero, señoras y señores. Humor paradigmático. Luego vamos a tener la canción transparente, Van a tener la canción transparente. Vamos a hablar con los amigos del Instituto Ouroboros de los premios Nobel, que son cómo se hacen. ¿Por qué no se puede hacer el experimento de la doble rendija con gatos puntuales? Aquí nuestro amigo Sergio Montañez ha tirado un rollo que yo no entiendo. Doble rendija con gatos puntuales. Es que divulga Madrid, maneja siempre. Esto es para gente, yo qué sé, es que esta gente es muy rara. Habla de unas cosas y además te dicen, esto te lo tienes, creo que te lo digo yo. Bueno, pues será verdad. Bueno, y también vamos a tener con nosotros a Mónica Bufil, que nos va a presentar el Congreso de Patrimonio Filosófico. Uh-huh. Que ¿dónde va a tener lugar, Rafael? Se va a realizar en torno a la Facultad de Filosofía y Letras y va a ser en noviembre. Uh-huh. Y nos viene a presentar un poco pues el ciclo de conferencias que se va a dar y las actividades paralelas. Fantástico. Que van a ser súper interesantes. Y algo me dice que vamos a ver a la señora Bufil más tiempo por aquí en la radio. Ah, pues mira, me alegro mucho. Y luego tendremos pues ya las clásicas secciones. Calidad. Amigos, las secciones antes de las secciones, que yo me iba a reír un poco, pero no, diré que también va a venir hoy nuestro amigo Javier Ruiz. Uh-huh. Del club de debate Aljafe. No Aljaque, porque aquí Aljafe. No Alfaque, porque Alfaque era un camping que hay una historia truculenta, porque en ese lugar sucedió una desgracia. ¿El misterio? Sí, música, la noche. Sí, música, Carmen. La música noche, de misterio. Música de misterio. La noche del misterio. El camping de los Alfaques, ahí hubo una explosión de gas tremenda y se llevó por delante a muchísima gente allá por los años, creo recordar, finales de los 70. Y ahí se cuentan ciertas historias un poquito truculentas que yo no sé si creer. Pero por vamos, eso, Aljafe. En definitiva, va a venir nuestro amigo Javi Ruiz, de Aljafe, que quede claro, porque luego le dicen a uno, oye tío, que es que no se dice Alfaque, es que a mí si me dicen que es Alfaque, yo digo Alfaque, porque soy un tío obediente. Pero, eso es culpa directa del programa. Ahí que está, ahí está. Bueno, y luego traeremos estas secciones tradicionales de temas interesantísimos y revolucionarios, porque Rafael, en la sección del cine, calidad, nos va a hablar, una obra maestra es poco, yo no sé cómo calificarla. La Liga de los Hombres Extraordinarios y las adaptaciones. Es que tiene más de una. No, pero vamos a hablar de toda la polémica que ha habido con el tema de los Anillos de Poder, la Casa del Dragón, todo el tema de si es necesario que una adaptación sea más o menos fiel a su original. Entonces, literario. Vamos a hablar de Galadriel. Probablemente. Bueno. Luego, Rafa nos traerá también la agenda cultural de Córdoba y provincia. Y nada, pues este es el menú. A ver cómo nos sale, que es el primero de la temporada, amigos. ¿Vale? Cinco temporadas ya, ¿eh? Cinco temporadas. Five seasons. Estamos en lo que los Yankees llaman el training camp. Estamos en el campo de entrenamiento. Empezamos la temporada ya. Claro. ¿Con cuál vamos ahora? ¿Canción? ¿Cine? Sí, es que no sé si lo da. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. Everybody, how is it doing? Welcome again to this wonderful section, Top English Tips. As we can remember, we finished our last season talking about false friends, and today we will continue dealing with this same topic. Well, after some time off inactivity in our program due to holidays, we try it again. So, here we go. First of all, let's remember what a false friend is. A false friend is a word that is formally similar to another in our language, but only in appearance, since it gives rise to misunderstandings because its meaning is completely different. Now that we have refreshed what a false friend is, let's analyze five of them. Well, let's get it started with the false friend argument. In Spanish, it means discusión. However, we confuse it with argumento, razón, which is plot or reason, respectively, in English. And now, what about the false friend casualty? In Spanish, it means víctima herida o mortal. However, we confuse it with casualidad, which is by chance in English. Another false friend is compliment. In Spanish, it means piropo, halago. However, we confuse it with complemento, which is compliment in English. This one is a very common one, date. In Spanish, it means cita. However, we confuse it very often with dato, which is data in English. And finally, we have the false friend exit. In Spanish, it means salida. However, we confuse it with éxito, which is success in English. And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next time. Bye. Let's go. Let's go. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. Porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Hoy el programa viene más cargado que de costumbre de contenidos y de entrevistas muy interesantes. Y claro, ya teníamos la tradición en el programa de secciones muy visuales en la radio, como por ejemplo las matemáticas o el ajedrez, un auténtico frenesí visual en un contexto meramente auditivo. Entonces vamos a dar one step further, un paso más allá, y hoy traemos danza. La danza y la radio que casan perfectamente. Y claro, para poder hablar de danza, vamos a empezar con dos amigos nuestros que son Cecilia Gutiérrez y Carlos Perales, que ambos son profesores y bailarines de swing. Todo el rollo de la música jazz y del acid jazz rápido, pues ellos lo encarnan perfectamente. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muy bien. Yo estoy aquí en Sevilla. Estupendo. Pero Carlos ahora nos contará un poquito... ¿Dónde estáis? Perfecto. Cecilia está en Sevilla, nos contaba Cecilia. Y Carlos, ¿tú dónde te encuentras ahora mismo? Ahora mismo estoy en Ciudad Real, en la cuarta edición del Festival de Swing de Ciudad Real. Y estoy preparándome para la fiesta que va a haber esta noche. Un momento. ¿Hay fiesta swinger en Ciudad Real esta noche, Carlos? No, swinger no. Fiesta swing. De hecho, tenemos la banda de Enrique Pedro, que es una de las mejores bandas de swing aquí. Wow. Tocando. Y tengo mucha ganas. Qué maravilla. ¿Es un encuentro tipo concurso o es un encuentro así menos formal? Ha habido concurso. No he pasado a la final. No. Para mí va a ser más, más divertimento. ¡No! Pero sí, es una mezcla. O sea, al final siempre estás aquí para divertirte. Claro que sí. Y para la diversión. Maravilloso. Cecilia, cuéntanos, ¿tú también has participado de concursos como Carlos o digamos que te limitas más a lo que es la docencia y el aprendizaje del baile? Sí, yo todavía no he concursado como tal en ningún campeonato o ningún festival de swing. Por ahora eso me limita a la docencia y aprender que, bueno, eso nunca está de más, la verdad. ¿Cómo de compatible es el swing con otras músicas? O digamos que solo se circunscribe al jazz así tipo años 30, ley seca y demás. ¿O cómo? Cuéntanos. La verdad es una pregunta muy interesante. Porque creo que al final todo tiene que ver con algo tan ancestral como el ritmo, como moverte con la música, como descubrir tu propio cuerpo, tu expresión corporal. Y a mí, por ejemplo, sí que me gusta practicar baile latino, aunque no a nivel docente, o sea, simplemente como bailarín casual. Uh-huh. Y yo creo que el swing, aunque se origina, como bien has dicho, en los años 30, en la actualidad se siguen haciendo multitud de festivales nacionales e internacionales, e incluso campamentos de un mes entero, como el de Herrán en Suecia, que es un mes entero allí compartiendo vivencias con otros bailarines. Cecilia, disculpa, ¿y en tu caso? ¿Perdón? Sí, Cecilia, preguntaba si en tu caso, que ¿cómo lo enfocas tú? Supongo que, bueno, Carlos ya habrá comentado que... pero es que me he bloqueado un poco porque no sabía, no sé qué más añadir. Es que supongo que Carlos ya habrá hablado un poco de todo el tema, de que hay diferentes tipos de swing que va en función mucho de cómo la música va evolucionando. Que empieza un poco con eso, los años 30, y después ya, dependiendo de qué ritmo, por ejemplo, tenga, pues podemos bailar tanto balboa como jazz, como incluso slow lindy, que podría ser pues cuando el tempo es mucho más lento. Se incorpora a nuestra entrevista el presentador del programa Santos Machos. Saluda aquí a Carlos y a Cecilia. Hola, chicos. Buenas tardes, noches, días. Hola, buenas tardes, noches, días. ¿Nos quieres hacer alguna precisión? Porque al parecer he metido es la pata históricamente. Yo, no, es que yo creo que el swing se desarrolla más en la Norteamérica de los años 40, en la propia de los años 40. Veníamos del ragtime, del jazz y demás, y el swing es más Glenn Miller, tío. Pues a ver qué nos comentan nuestros expertos. Carlos, a ver, Cecilia, expertos, por favor. Por ejemplo, Cecilia, cuéntanos. Pues, sí, Carlos, un segundo, que Cecilia que no ha hablado tanto. Cecilia, cuéntanos. Bueno, eso, digamos que el swing como tal nace, tiene un poco sus raíces en los años 20 en el Charleston, ¿no? Que es un poco, que digamos que tiene un ritmo un poco más rápido, uh-huh. Y ya después se desarrolla en la sala, digamos que se supone que se inicia en la sala Savoy, pues un poco después, un poco sobre los años 30 y demás. De hecho, el Lindy Hop, que es la, digamos, la dentro del todo el tema del swing, el Lindy Hop, que es el que se baila por parejas, bueno, sí, el más importante, el más común, nace durante un baile en la sala Savoy. Ajá. Carlos, una pregunta así rápida. Cuando bailas swing, ¿te da un poco igual el tema o tienes un tema que digas, buf, esto lo voy a petar y voy a ir a full con este tema? Pues la verdad es que más que tema, hay ciertos artistas que por esa musicalidad, por esa interpretación que tienen de la música, las pausas y la combinación de instrumentos, sí que me gustan mucho, que en particular son Duke Ellington y Ella Fitzgerald. Pero me encanta bailar con esos dos grandes artistas. ¿Y en tu caso, Cecilia? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Sí, o sea, un tema con el que digas, buf, voy a petar la pista con este tema que me están poniendo ahora, o algún, o por ejemplo, algún compositor o compositora concretamente con el que te sientas particularmente libre y feliz a la hora de bailar. Vale, pues por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho Billie Holiday, aunque ella normalmente es conocida también por temas a lo mejor un poco más más lentos y bastante reivindicativos, pero también tiene canciones muy muy bonitas que ella canta, y por ejemplo a mí es una, digamos que es una de las cantantes que más me gusta bailar, uh-huh. La verdad. Cecilia, continuando contigo, alguien que iniciase en el mundo del swing, ¿qué le recomendarías? Pues yo recomendaría que escucharan mucha música swing, porque eso realmente ahí es realmente donde vas desarrollando un poco más la sensibilidad y vas identificando mucho qué instrumentos tocan, qué, digamos, el ritmo, la melodía, saber distinguir esos componentes, y porque yo creo que obviamente hay que aprender una serie de técnica física, digamos, pero uh-huh. Al final swing es mucho el bailar swing es mucho pues expresividad. Y bueno, el ritmo, yo creo que eso es básico, el escuchar mucha, mucha, mucha, mucha música. Claro. Cecilia nos comentaba pues la escucha así de muchos temas y de mucha música del ramo. Carlos, ¿algún pase de baile que te haya costado más aprender? Bueno, yo creo hay como un cierto comentario entre los bailarines que ya llevamos varios años. Sí. Que es uno de los primeros pasos que aprende el primer año, el swing out. Nunca se termina de... El paso del swing out lo ves como el más difícil de aprender, ¿no? ¿Cómo? Este paso del swing out es el que ves como más complicado de aprender. No es complicado de aprender. De hecho, es curioso que en una competición de swing allá por los años 30 apareció accidentalmente y se ha ido perfeccionando tanto y tiene tantas variaciones y tantos matices que creo que no es difícil aprender, pero siempre puedes darle una vuelta más de tuerca, ¿no? Y para mí eso es lo más interesante de este baile, que siempre lo estás disfrutando y siempre estás viendo facetas nuevas. ¡Qué maravilla! Oye, me preguntaba, para la gente que quiere iniciarse en el tema del swing, a través de YouTube o cualquier canal así parecido, ¿a dónde puede acudir? ¿Dónde puede verlo? Porque yo creo que mucha gente que nos escuche le habrá escuchado evidentemente la palabra swing, aunque se usa para muchas cosas, pero fundamentalmente, ¿a dónde puedo acudir? Porque los que tenemos una edad y hemos visto películas de Fred Astaire, de Ginger Rogers, de Gene Kelly, pues sí sabemos lo que es el swing, ¿no? Nos suena muchísimo y lo hemos visto. Pero la gente que quiera acudir a esto, ¿dónde puede...? Por ejemplo, Cecilia, cuéntanos, ¿dónde podríamos acudir? Bueno, la verdad es que en YouTube, ya desde que si ya compones solamente swing, ya aparecen muchos vídeos, muchos tutoriales, porque creo que es algo que está muy extendido, incluso muchos concursos, que eso creo que es muy interesante. Pero un canal que en el que se puede aprender mucho es Estilo Swing, donde además hay muchos, aparte de vídeos y demás, sobre los pasos y la técnica, hay también mucho sobre historia, historia del swing, historia de bailarines y bailarinas importantes. Entonces creo que es un buen canal donde sumergirse un poco en todo este mundo. Ajá, o sea, claro, nos comentaba Cecilia el canal Estilo Swing. ¿Tú conoces algún otro que nos quieras recomendar? Bueno, yo mi recomendación va un poco más en transversal, y es que, en perpendicular, y es que más allá de informarse a través de canales de YouTube como Estilo Swing, que yo lo sigo mucho y me gusta y cojo muchas ideas de ahí, al final el swing, el baile, la danza es una actividad social y donde es muy interesante conocer a otras personas y experimentar esas sensaciones corporales, sensaciones musicales con otras personas. Entonces, yo lo que recomendaría es que prácticamente en todas las provincias de Andalucía hay escuelas de swing, al menos una, y si donde haya dos, donde hay dos o tres. Así que te acerque a la comunidad, a la gente que vea bailando en la calle y le pregunte. Pues ya por ir cerrando, ¿nos podríais, por favor, por ejemplo, Carlos, dar alguna red social o página web donde podamos seguir un poco vuestro trabajo o ver un poco dónde ensayáis? Sí, bueno, eso es bastante curioso. Nosotros estamos en Sevilla y la Asociación de Swing de Sevilla se encarga de promover las distintas actividades, ¿no? Que es Swing and South, tiene tanto Instagram como página web, como páginas de Facebook. Uh-huh. Luego nosotros somos estudiantes de la escuela Big Bang Swing, que es una escuela de Sevilla que hace tanto práctica en pareja, Lindy Hop, como práctica de solo jazz o jazz step, y hacemos coreografía. Y luego, por nuestra parte, pues Cecilia y yo me han pasado a impartir clase en la escuela Matiz, en Dos Hermanas. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, en estos tres sitios podrás encontrar multitud de vídeos, de convocatorias para quedar, para moverse, para verse. Y bueno, y para bailar, para lo que estamos. Claro. Cecilia, una pregunta. ¿Cuánto puede tardar una persona en aprender a bailar swing de forma, hombre, más allá del típico girar, apagar el cigarro, girar la cadera? ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en aprender a bailar swing? Bueno, yo creo que, en aprender los pasos básicos real y moverse al ritmo y disfrutar, porque yo creo que sobre todo aprender a bailar swing es disfrutarlo, yo creo, pues no sé, en uno, dos, incluso tres meses, yo creo que puedes empezar a sentirte cómodo, cómoda dentro del baile. Uh-huh. Y una cosa que yo creo que es muy importante es, aparte de asistir a clase y demás, pues asistir a lo que se conoce como sociales, que es, pues bueno, pues ya quedar para bailar y practicar. Y yo creo que ahí también está la oportunidad de bailar con gente que a lo mejor lleva más tiempo que tú bailando, y allí se aprende un montón. Entonces yo creo que yendo a clase y sobre todo después bailando, muy poquito tiempo se puede empezar a disfrutar. Muy bien, pues Cecilia Gutiérrez y Carlos Perales, oye, que ha sido un gran placer haberos tenido aquí con nosotros en la noche paradigmática, y que esperamos veros y bailar un poquito con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una puntualización? Sí, por supuesto. Por supuesto, Cecilia. Un dato que se me ha escapado. Pues antes, cuando estaba explicando los orígenes del swing, se me han ido unos datos, y el swing no nació en un concurso, perdón, nació el paso del swing out, que era justamente el que Carlos estaba diciendo. Correcto, sí, lo he comentado. De aprender. Perfecto. Oye, no, pues es ¿vale? que está muy, no, pues oye, está muy bien, porque es que hay que conocer el origen de las cosas. Y oye, a mí me parece muy bien que digas, no, oye, este es el dato concreto. En los tiempos que sí. corren, se agradece, de verdad. Por eso es que a veces, bueno, mezclo datos y después ya me da cuenta. No, pero sin problema. ¿Está bien? Sin problema. Oye, que fantástico. Que lo dicho, que os sea un placer absoluto teneros por aquí y nada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Esta locura de hacer la entrevista sin que os escuchéis entre vosotros, la hemos terminado madre. Y creo que ha quedado bastante potable. Madre mía, yo, es que no sé lo que ha dicho Cecilia, voy a tener que esperar. Perdón, que yo me he bloqueado alguna que otra vez. A la audio final. Estoy diciendo lo que son ahora mismo exactamente lo mismo, que no sabéis lo que has dicho uno y el otro. Y por ejemplo, cuando he dicho Cecilia lo del paso este de Swing South, he tenido que decir, como ha dicho Carlos hace un rato, porque lo ha comentado él. Así que claro. Lo podéis salvar bastante bien. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas nada, gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo. Y Carlos, tío, qué lástima, macho. Sigue ahí fuerte. ¿Cómo que qué lástima? ¿Ves lo de ganar el concurso? Ah, ya, ya. Bueno, es que había gente muy profesional y en fin, que yo me he metido a peleas contra profesores de que llevan dando clase varios años. Claro. Así que... Pues nada. Sí. Que estamos en contacto. Cuidaros mucho. Vale. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues nueva temporada en la noche paradigmática y volvemos con la sección de la canción transparente. Total. Y hoy, para empezar, como está el ambiente muy pesimista, ¿sí? y todo, ¿no? Pues he traído una canción que habla fundamentalmente de la vida. Yo creo que ya la he traído alguna vez a esta sección, lo que pasa que traje la versión original de Joan Manuel Serrat. Bueno, sí, es que esto es lo que hay que aguantar aquí. Esto es un programa en el que tienes que aguantar a físicos machacando gatos contra paredes, a señoritos como el que tengo aquí a mi izquierda, haciendo lo que está haciendo. En fin, esto no es serio, esto no es serio. Entonces, él insiste, esto le pasa como ahora va a una escuela de jazz, ¿vale? Y él se ha estado riendo muchos años de un cantante de jazz que es Ol Yarró, y ahora está... Le van a meter al Yarró hasta las entrañas, le van a meter al Yarró. Eso, el guagua, que es tan fácil. No es fácil, lo que pasa es que a mí me parece muy gratuito ponerte a hacer cacofonías, claro. Y decir, no, es que soy un creador, no, señor. Usted ponga una letra y ponga usted una canción en condiciones. Lo que tú quieras, claro. After all. Si lo sabe hacer. After all. Exactamente. Vale, bueno. Pues allá vamos. Y como os decía, como están las cosas con que si se aprieta, en fin, cosas que yo me creía que estaban desterradas del lenguaje de la humanidad, pues no. Como lo de apretar botones y esas cosas, pues resulta que no. En esta incesante máquina de imbéciles y de desgraciados que es el planeta Tierra, y desgraciadas también, que hay unas pocas, no muchas, pero unas pocas, tenemos el lío este que tenemos en Ucrania con el señor Vladimir y demás. Y en fin, está la cosa muy complicada. Yo de verdad es que son unos tiempos muy indecisos. Entonces esta canción de vez en cuando la vida habla mucho de eso, ¿no? Pero igual que puedes tener sorpresas desagradables, pues oye, pues de vez en cuando la vida te sorprende con cositas bonitas, ¿no? De vez en cuando la vida... Y entonces, para que el señorito aquí no se me moleste mucho, en vez de cantada por John Manuel Serrat... Es una versión preciosa. Que yo... Verás, es una canción que está... ¿Sabes en qué le pesta de Serrat? No, ¿verdad? Hay que componerla para irte, vale. Bueno. Está en el LP Catálogo con su tema del año 1983. De hecho, es un LP que tenemos en casa. Te invito a que lo escuches porque es un gran LP. Vale. Bueno, eso. Catálogo con su tema. Bueno. Y hoy lo traemos en la voz de una soprano que he descubierto hace muy poquito, que se llama Mariana Flores. Que toca, tienen una banda, ella y su marido, que es el que dirige la banda dicho así, que se llaman Capella Mediterránea, y que son una gente que tocan instrumentos barrocos fundamentalmente. Wow. Entonces, tiene una versión de esta canción hecha con este tipo de instrumentos. Tipo laúd, tipo un clave. Sí. Clavicémbalos y cosas así parecidas, y es maravilloso. Entonces, hoy, para que suene un poquito distinto, y además una voz tan hermosa como la de esta señora, que, insisto, se llama Mariana Flores, y es argentina, del año 81, creo, no, del 83, nacida en el año 83, pues vamos a escuchar de vez en cuando la vida. Perfecto. Pues cuando quieras, Eduardo. Pues eso, chupando palos sentados sobre una calabaza. Hasta el próximo mes. Bueno, pues estos acordes de Michael Nyman nos indican que entramos en terreno de Instituto Ouroboros. Y esta semana, aparte de Rafael, que lo tengo yo aquí a mi izquierda, a tu vera, a mi vera, siempre a la verita mía, tenemos a Sergio Montañez y a José María del Instituto Ouroboros, que vienen hablando de una cosa muy rara. Chicos, muy buenas noches, tardes, días. ¿Cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, oye, vamos a ver. Estaba lloviendo aquí en la escaleta que me ha pasado. Hola, oye, por favor, no golpeéis la mesa, no empecemos. Hemos hablado antes en el debate, con el tema de con Javi, esto de los debates que hay que tener cuidado y con gente templada. Totalmente. Golpes en la mesa, no. Okay. Puñetazos al señor de la cabina, a la cabina. Tal vez. Bueno, a lo mejor, nos lo vamos pensando. Bueno, muchachos, vamos a dejarnos de tonterías, ¿no? A ver, leo aquí, dice, los Nobel. Dice, ¿por qué no se puede hacer el experimento de la doble rendija con gatos puntuales? ¿Esto qué? ¿Que os aburrís en vuestra vida? ¿Esto de qué va? Gatos puntuales, Sergio. Gatos puntuales. @ divulga Madrid en redes. Sergio, cuéntanos. De momento ahí voy a omitir mi opinión. Que hable Sergio sobre ese tema. A ver, yo que soy físico teórico, entonces si me pones un sistema muy complicado ya no sé nada sobre él. Entonces, ya sabéis que los físicos teóricos siempre trabajamos con vacas esféricas. Sí. En el vacío. Sí, claro. Claro. El problema es que en el experimento de la doble rendija, que sabéis lo que es un experimento en el que pues, hay una partícula tiene que pasar pues por una pared que tiene dos agujeros. Sí. Entonces, solamente hay dos posibilidades para pasar. O pasa por los dos agujeros o se estrella y no hay experimento, ¿no? Uh-huh. Y luego, después de esos dos agujeros, tú tienes una pantalla. Entonces, después de pasar por esos agujeros, pues se estrella contra la pantalla. Ese es el experimento de la doble rendija. Entonces, claro, las vacas esféricas no caben por los agujeros. Así que no tenemos más remedio que recurrir a los gatos puntuales. Pues siempre como... Vaya, como metáfora está bastante bien. Lo que pasa es que, claro, los gatos... Sale Sergio por los alrededores de la Complutense a cazar gatos. Que no me caben en los experimentos, puñetas. Pero hombre, lo de los gatos está bien traído. Quiero decir, no dice gatos por decir igual, porque perro no hubiera dicho. Ha dicho gatos porque tienen por qué. El Rödinger, cuando hizo su experimento mental de un gato que está en una caja y que no sabe si está vivo o muerto, habló de un gato. Y entonces, pues a partir de ahí, los físicos han retorcido a los gatos de mil y una forma diferente hasta que en fin, parece que es el único animal que existiera para los físicos teóricos, ¿sí? Claro, pero es curioso porque el título de la sección es ¿por qué no se puede hacer con gatos? O sea que aún así hay un problema en ese tipo de diseño, ¿no, Sergio? Sí, bueno, si queréis primero hablamos del experimento de la doble rendija con una partícula, uh-huh. ¿Vale? Una partícula elemental. En el caso de las partículas elementales, pues bueno, sabemos que tienen comportamiento ondulatorio, comportamiento típico que se asocia a las ondas, que es que se produce un fenómeno de interferencia, ¿no? Entonces tú cuando lanzas la partícula, bueno, si la partícula pues se estrella contra la pared, pues se acabó el experimento, no hay experimento. Tú haces el experimento muchas veces y con aquellas partículas que atraviesen la pared porque pasan por alguno de los dos agujeros, pues entonces esas partículas llegan a la pantalla, ¿no? Entonces lo que ocurre es que, claro, como son partículas cuánticas, las partículas cuánticas no tienen asociada una trayectoria bien definida. Entonces no se puede decir que la partícula haya pasado por el agujero derecho o por el izquierdo, sino simplemente la partícula ha pasado. ¿Y eso cómo lo sabemos? Porque en la pantalla donde se estrella al final la partícula, después de pasar por los agujeros, la partícula va a sufrir un fenómeno de interferencias. Es decir, el camino de la derecha, que pasa por el agujero de la derecha, y el camino que implica pasar por el agujero de la izquierda, los dos caminos interfieren, por eso Feynman hablaba de la suma de camino de Feynman, de la integral de camino de Feynman. Entonces se produce una interferencia entre esos dos caminos. Y claro, las amplitudes de probabilidad de las partículas, pues hay que sumarlas. Digamos que hay que sumar la amplitud de probabilidad asociada al camino de la derecha más la amplitud de probabilidad asociada al camino de la izquierda. Problema, las amplitudes de probabilidad son números complejos. Para los lectores, bueno, los lectores, los oyentes que estén escuchando, que no hayan hecho el bachillerato, matemáticas en el bachillerato, pues no saben lo que son los números complejos. La analogía más sencilla que uno puede pensar es un número complejo es una flechita. Entonces los números complejos tienen un módulo, que es la longitud de la flechita, pero también tienen una dirección y un sentido. Entonces, cuando yo voy a sumar números complejos, pues pueden ocurrir varias cosas. Una, que esas dos flechitas apunten para el mismo sitio, en cuyo caso pues se obtiene una flechita mucho más larga, o que esas dos flechitas apunten en sentido contrario, en cuyo caso se obtiene pues una amplitud de probabilidad muy pequeña. Entonces, en función de a qué distancia de la pantalla estemos, en función de la distancia de las rendijas a la pantalla, habrá zonas en las que esos números complejos pues tienen la misma dirección y, por tanto, se produce interferencia constructiva. La amplitud de probabilidad es muy grande y es muy probable que acabe la partícula ahí estrellada. Y habrá zonas en las que la amplitud de probabilidad pues sale muy pequeña, porque hay que sumar flechitas que van en sentido contrario. Y entonces ahí se produce lo que se llama interferencia destructiva. Y ahí la partícula no acaba, porque la amplitud de probabilidad es muy pequeña y su módulo al cuadrado es la probabilidad y sale prácticamente cero, ahí no se estrella. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, cuando tú haces el experimento, incluso aunque lo hagas mandando las partículas de una en una, lo que vas a ver son franjas. Vas a ver una franja de interferencia constructiva, luego una franja de interferencia destructiva donde no llegan las partículas, luego otra franja de interferencia constructiva donde sí han llegado muchas partículas, y así todo el rato. Se produce lo que se llama un patrón de difracción, de interferencia. Entonces, ese experimento se puede hacer con partículas, y la pregunta es, bueno, y si los gatos fueran puntuales y pudieran caber por la rendija, pues yo también podría hacerlo con gatos, ¿no? Porque después de todo, el gato también es materia, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿y por qué no se puede hacer con gatos? No se puede hacer con gatos porque... Un momento, Sergio, por favor. ¿Por qué no se puede hacer con gatos? ¿Eso por qué? ¿Por qué no se puede? Está bien traída la pregunta. Imagina que se puede hacer con gatos. Entonces, no existiría para el gato el haber pasado por la derecha o por la izquierda. Pero los gatos sí que siguen una trayectoria bien definida. El gato o ha pasado por la derecha o ha pasado por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿por qué los gatos no son cuánticos? ¿Por qué no puedo tener un gato medio vivo, medio muerto? ¿Por qué no puedo tener un gato en una superposición cuántica de estar vivo, de estar muerto? ¿Por qué no puedo tener un gato en una superposición cuántica de haber pasado por la derecha y haber pasado por la izquierda? ¿Por qué con los gatos no y las partículas sí? Porque son... En fin, que luego dan penilla, son bonitos y tal los gatos. ¿Porque el gato es macroscópico? No, pero yo fijaros que... ¿Has dicho gato puntual? Para que no me digan lo de macroscópico. Preparando un poquillo el ratito de este debate, me vi un vídeo que me envió Sergio y hablaba de átomos. Entonces decía así, bueno, si cogemos un átomo y lo hacemos de estrellarse contra una pantalla y tal. Yo en el típico experimento lo había pensado con partículas que son, bueno, partículas elementales, tenemos el electrón, ¿no? Partículas elementales mucho más pequeñas, pero un átomo ya me surgía la duda de, bueno, un átomo es algo que ha costado trabajo, pero ya se puede ver al microscopio, ya uh-huh. somos capaces, ya hemos sido capaces de ver un átomo. ¿Sí? Porque el mismo experimento dice, bueno, no, un átomo es algo tan pequeño que no somos capaces de ver, así a simple vista. Pero ya hemos sido capaces de ver un átomo y, sin embargo, todo el vídeo ese habla de un átomo que enviamos. Y entonces me surgió la duda esa, de hasta qué tamaño de cosa podemos estar, tenemos que pensar que van a interaccionar con la materia desde un punto de vista cuántico. Es decir, hasta qué nivel podemos estar hablando de cuántica y a partir de cuál ya eso no tiene sentido porque estamos hablando de cosas macroscópicas que se ciñen muy bien a la mecánica clásica o a la física clásica. No sé si va por ahí el tema de que sí, con un gato no se puede, no sé si es por eso. Si, si quieres te respondo a la pregunta. Tú dices, ¿a qué tamaño la física obedece, la materia obedece a la física cuántica? ¿Y a qué tamaño la materia no obedece a la física cuántica? Pues yo te lo digo. Desde tamaño cero hasta infinito, la materia obedece a la física cuántica. A la mecánica cuántica. No. Y a la mecánica clásica no la obedece nunca. No. Un momento. Rebelión. Un momento, porque los físicos estáis todo el día diciendo. Antes de que entréis en disquisiciones físicas de estas, voy a decir una cosa. Ajá. ¿Por qué no funciona con un gato? Pues te lo voy a decir, porque está muy feo tirar los gatos contra las paredes. Que lo sepas. No tenéis vergüenza. La polémica nos rodea. Pero un momento, Sergio, bueno, por favor. Acabo de decir una cosa. ¿No estáis los físicos hartos de decir que las leyes de la mecánica cuántica solo valen con lo que es muy chico y que para lo grande va Newton? ¿Ahora acabas de decir que vale lo cuántico para todo? No. Lo cuántico vale para todo. Lo que sí ocurre es que las leyes de la mecánica clásica suelen valer para lo grande. Pero la de la mecánica cuántica vale para todos los tamaños. Claro, ya se aproxima tanto los resultados que, bueno, que no es necesario complicarse tanto la vida con funciones de onda súper horribles cuando puedes hacerlo con otras cuentas mucho más sencillas, Sergio, que para lo que vamos a calcular nos vale. Vale, sí, pero por ejemplo, yo veo un coche y yo el coche sepa dónde va. El gato no se difracta. O sea, lo puedo localizar y puedo decir cuál es su trayectoria, con lo cual se supone que una de las cosas de la cuántica es que no puedo determinar una de las dos características. Macroscópicamente sí lo hago. Claro, si yo hago el experimento de la doble rendija con gatos puntuales, sí, no voy a obtener ningún patrón de interferencias. No va a haber ninguna interferencia entre el gato que pasa por la derecha o el gato pasando por la izquierda. El gato pasa por una de las dos rendijas solamente, y entonces no hay interferencia y el gato se puede estrellar en zonas donde la cuenta de las interferencias te diría que allí no es posible. Es decir, en la zona de interferencia destructiva el gato puede acabar estrellado ahí. Que en este experimento mental no se ha dañado ningún animal. Instituto Nuevo está en contra de la maltrata. No vaya a ser que caigamos en algún delito de no. En este experimento mental no se ha dañado ningún gato. Bueno, quizá primero ya os digo que lo intenté con vacas esféricas, pero acabaron siendo vacas planas. Entonces, bueno, no, espérate, fue un poco desagradable. Un gato, quieras que no, está alargado. O sea, no es un punto, es como una. Que tiene como terceras dimensiones. No es una partícula, está mal que lo veamos así, pero que no es un fermión que es esférico, no una bolita, sino que es una cosa alargada, es como un prisma, si quieres ver la forma. ¿Puede ser por esa elongación? No, te estoy hablando de gatos puntuales. Vale, gatos punto. Amigos, vosotros esto es sonido nada más, estáis escuchando lo que se está hablando aquí, pero no debe, es que es una pena la cara de cachondeo de que la que nos está mirando Sergio como diciendo la estoy tirando y a ver quién la recoge, es que es digna de fotografiar esto en las redes. Totalmente. Pero entonces una cosa, o sea, el sistema, digamos que es igual o equivalente a otros sistemas, pero se comporta de forma diferente bajo el mismo experimento. Claro, los gatos puntuales se comportan de manera diferente, no sufren interferencia en un experimento de doble rendija, mientras que las partículas elementales sí lo sufren. Pero ya dinos por qué. Pues ni idea, macho. Vale, bueno. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, es que los gatos más puntuales también huelen. La noche paradigmática termina aquí. Buenas noches. Sí, disfruten el programa. No solamente huelen, es que emiten radiación infrarroja, porque claro, estarán los gatos a 30 y tantos grados, porque si no estarían muertos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura corporal de un gato? He tirado las gafas al suelo ya, ¿eh? O sea, vamos a ver, pero qué tramposo eres. Las vacas también huelen. Y las vacas tienen su metabolismo. Pero yo, sí, pero la vaca no cabía por la rendija, el gato. Yo me estoy imaginando escuchando esta parte del programa. Sí. Y probablemente habría cambiado de... ¿no? O sea, estás considerando que el elemento de experimentación es consciente y puede responder al experimento y por eso decide no disfrazarse. Porque no, interactúa con la información. El problema es que huele y emite radiación infrarroja. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el gato está pasando por las rendijas y emite radiación infrarroja, hay partículas, fotones en este caso, que se están emitiendo en infrarrojo y esos fotones quedan entrelazados con la propiedad del gato de pasar por la derecha o por la izquierda. Porque si el gato pasa por la derecha, pues los fotones se emiten por un lado, desde un sitio, y si el gato pues está pasando por la izquierda, los fotones se emiten desde otro sitio. Con lo cual, ahora el sistema cuántico que está en superposición ya no es el gato habiendo pasado por la derecha en superposición con el gato habiendo pasado por la izquierda. Ahora el sistema cuántico es el gato habiendo pasado por la derecha más el fotón habiendo sido emitido desde la derecha en superposición con el gato pasando por la izquierda más el fotón habiendo sido emitido desde la izquierda. Vale, ¿y no se anula? Entonces, cuando atraviesas las rendijas, entonces tú intentas hacer una superposición cuántica de los dos estados del gato. Gato que viene por la derecha, gato que viene por la izquierda. Pero ya no puedes hacer esa superposición cuántica, ya no puedes hacer esa interferencia porque se te han perdido los fotones infrarrojos que se emitieron cuando el gato estaba pasando por la rendija. Entonces, eso hace que ya no se produzca el patrón de interferencias. Eso hace que el gato ahora se comporte, cuando se estrella contra la pantalla y acabe pachurrado y muerto, hace que ese gato se comporte como si hubiera pasado por una rendija solamente. Una rendija bien definida. Por un canal, derecho o izquierdo, bien definido. Es decir, eso hace que el gato ya se comporte de forma clásica, solo por el hecho de haber quedado entrelazado con fotones que ha emitido que se han perdido. Para traducir... Ahora bien, este gato... Sí. Ahora sí obedece la ley de la física clásica, ha seguido una trayectoria bien definida, pero también obedece la de la mecánica cuántica, porque si tú pudieras hacer una interferencia conjunta de el gato por la derecha y el gato por la izquierda y el fotón emitido desde la derecha y emitido desde la izquierda, si tú pudieras recoger esos fotones y hacer interferencia con ellos, entonces sí que podrías recuperar el estado de superposición cuántica de todo, pero como esos fotones se han perdido, a todos los efectos ya no puede recuperar ese estado de superposición cuántica y a todos los efectos ese gato es clásico. Mientras que a la vez obedece la ley de la mecánica cuántica. Se cumplen las dos cosas. Vale, una preguntilla rápida. Entonces, al final, estamos contando, reduciéndolo mucho, como que por cada rendija van dos partículas realmente, ¿no? Porque irían no. Tanto el fotón como el gato. No, bueno, cuando el gato está pasando por la rendija derecha, sí. Emite un fotón desde ese sitio. Lo emitirá hacia donde tú quieras. Da igual si lo has perdido. Si ese fotón ya no lo va a recuperar. Pero, por ejemplo, ¿no haría ese fotón a su vez como otro patrón? Como, por ejemplo, en el experimento de Huygens, que aunque son dos, haces como cinco, porque haces como cinco franjas constructivas. ¿No haría cada fotón una franja por sí mismo y haría cuatro? O sea, dos por los gatos, dos por los fotones. Ese es el tema. Si tú pudieras desviar esos fotones y... hacer cruzar, bueno, desviar esos fotones, no son dos fotones, son dos caminos de fotones, ¿vale? Yeah. Si tú pudieras coger esos dos caminos de fotones y cruzarlos de nuevo para que se pierda la información de cuál de esos dos caminos siguió el fotón, y cruzas también los caminos de los gatos, que es lo que se hace en el interferimiento de las rendijas, si lo cruzas todo, entonces sí se observa el fenómeno de interferencia. Vale. Pero tienes que ser capaz de cruzarlo todo. El problema de los gatos puntuales es que huelen, emiten radiación infrarroja porque están calientes, y entonces... eso hace que haya se entrelacen con partículas que se pierden y al entrelazarte con partículas que se pierden entonces ya se comportan como si no hubiera superposición cuántica y así es como surge la mecánica clásica a partir de la mecánica cuántica, a pesar de que la mecánica clásica a pesar de que la mecánica cuántica se cumple para todas las escalas, para todos los tamaños de 0 hasta infinito, normalmente en los objetos macroscópicos como huelen, emiten radiación infrarroja y tal, pues esos objetos macroscópicos se comportan como si fueran clásicos, porque tú ya de forma efectiva no puedes hacer interferencia de caminos. Son demasiados grados de libertad los que se han perdido con la información entrelazada. Eso viene a ser como el efecto del colapso de la... A ver si lo digo bien. ¿Eso se parece o tiene que ver con el colapso de la función de onda? Quiero decir, yo es que viendo cositas y tal, acabas viendo que el hecho de que tú sepas en un momento dado si en tu experimento, sigamos con el gato puntual, está pasando por la derecha o por la izquierda, y tú lo concretes, tú puedes poner un detector y decir, ahora sé que el gato ha pasado por aquí en vez de por allí. A partir de ahí ya deja de comportarse aquello, o justo en ese momento deja de comportarse aquello como algo cuántico, aunque luego a partir de ahí siga. Es decir, en el momento en que no sabes nada, en el momento en que hay cosas que no sabes, aquello se comporta de todas las formas posibles. Entonces, de todas las formas posibles, pues da lugar a eso, a patrones de interferencia, a que en el experimento de una rendija parezca como si hubiera salido de una caja y de la otra a la vez, etcétera, etcétera. Pero saber implica, o sea, saber, tener algún conocimiento sobre aquello implica en ese momento que en ese momento deje de comportarse así. ¿Tiene que ver eso con eso, que es el colapso de la función de onda? Es decir, que en ese momento todas las opciones se desvanezcan y te quedes con una en concreto. El hecho de que las cosas macroscópicas no pueda evitar tener conocimiento de ellas, porque si no es como es que no existiría. Claro, tiene. Bueno, veo que como ha sacado el tema del colapso, creo que acabamos de entrar en horario infantil, ¿no? Entonces, ahora ya no podemos decir que las personas pues tienen sexo y entonces a partir de ahí pues nacen los niños, ¿no? Ahora hay que decir que los niños los traen la cigüeña de París, ¿no? Pues el colapso es algo así, es como el cuento para niños de lo que realmente está ocurriendo en el experimento cuántico. Bien, yo que creía que sabía de física cuántica. No, no es el caso, como nosotros ahora, estamos escuchando. En toda la cara, muy bien. Pero, sí, básicamente, claro, en el momento en el que el gato ya ha emitido esos fotones infrarrojos y ya se está comportando de forma efectiva como si hubiese pasado por una de las rendijas, ¿no? Entonces, en ese momento, tú en tus operaciones matemáticas que tú haces en tu cuaderno, ¿no? Puedes decir que la función de onda ha colapsado, que ha desaparecido la función de onda en la parte izquierda y acá era toda la función de onda está en la parte derecha. Y entonces desde la parte derecha la función de onda se propaga y da lugar, cuando el gato se estrella contra la pantalla, a un patrón que no es de interferencia. Ahí no hay interferencia. Tú lo puedes hacer así, es como eso. Ya te digo, ha nacido el hermanito y tú pues a tu hija le dices, es que la cigüeña ha traído este bebé, por no decirle de dónde realmente vienen los niños, ¿no? Pues el colapso es un poco así. Es un poco el cuento, ¿vale? Me vais a perdonar por la analogía. Espero que nadie se sienta ofendido. Es un poco como el cuento simplificado. ¿Cómo? Para que, digamos, que todo el mundo pueda hacer las cuentas, aunque no haya trabajado mucho con mecánica cuántica. Pero claro, es que el tema es tener que el concepto es muy contraintuitivo porque rompe la tendencia de intuyo por dónde va a ir y por tanto establezco un camino que recorre una partícula o un elemento. Por eso. ¿Puede ser más didáctica de explicar entonces la relatividad que la cuántica? Sí, muchísimo más fácil de explicar porque la relatividad supuso una ruptura sin precedentes sobre la concepción previa de la naturaleza. Pero es que la ruptura que ha supuesto la cuántica es todavía peor. Estamos hablando de que en mecánica cuántica las partículas no tienen propiedades bien definidas en general hasta que no se mide. Estamos hablando de que en mecánica cuántica, cuando una partícula atraviesa la doble rendija, la propiedad de haber pasado por el agujero izquierdo o agujero derecho es una propiedad que no está bien definida. Y eso es lo que hace que haya interferencia, porque si estuviera bien definida no habría interferencia. Claro, hay que ver. Entonces, aceptar eso, aceptar que no existen las trayectorias, por ejemplo, eso es muy fuerte. O sea, hemos crecido pensando que existen las trayectorias porque desde bebés hemos jugado con juguetes que aparentemente siguen una trayectoria bien definida. Y de hecho es que la siguen, porque son juguetes que son como el gato. Yo estoy flipando, macho, con lo que Aragón le ha dado al mundo. Le ha dado a Francisco de Goya, le ha dado a Luis Buñuel, tío. Y ahora la mecánica. Cuántica. Mecánica. Fascinante. Que nos va quedando poco tiempo, chicos. Así que si queréis, José María, tú Dile algo, tío. Dile algo. Eres el presidente. Atácale. ¿Cómo dejas que nos cuente estas cosas? ¿Cómo te dejas? Por favor. Yo tenía, tenemos un amigo en común que decía que, en fin, yo si no estuviera vosotros, estas cosas se las tendría que contar a los árboles. Y no es de Sergio esto, pero bueno, Sergio y tantos como Sergio dentro del Instituto Robert tenemos ese problemilla, ¿no? Es que como que tenemos que contar cosas, las cosas que sabemos. Lo que no termino de flipar, o sea, yo flipo continuamente cada vez que me meto en este mundo, es que, muy bien, esto no, es súper difícil de entender, esto es una cosa de probabilidades, controlarlo es como que asumible, pero la mayor parte de la tecnología moderna es gracias a los conocimientos que tenemos de mecánica cuántica, quiero decir, los ordenadores, las pantallas, los... Y es como que no termino yo de... el día que finalmente Putin decida que se acabó, por poner un ejemplo, pues no sé, cuando empezamos a arrancar, cómo se puede construir algo, cómo se puede construir algo que no sea de la edad de piedra, porque tener a alguien que sea capaz de entender esto hasta el nivel de construir un móvil, yo no lo veo. Yo no me pongo en ese pellejo. Así que yo admiro muchísimo a la gente como Sergio que lo tiene tan claro, o sea, que te habla de esto como de... Es que la gente como Sergio, según las teorías conspiranoicas, es la que va a terminar orbitando un satélite alrededor de la Tierra para que cuando el Putin le dé al botón, ellos bajan y lo arreglan todo luego, pero para ellos nada más, los demás... Probablemente uno lo haya dicho, ya tiene reservado una plaza en el búnker español que averiguó todo el mundo. No, yo lo que sí me alegro muy sinceramente. En Córdoba es debajo de las tendillas, que hay agua y tal. Yo lo que sí me alegro es que haya gente tan brillante como Sergio y como vosotros en el planeta. Te lo digo por los tres que estáis aquí hablando conmigo, que soy un absoluto ignorante de estas cosas. Yo aquí lo que digo es, hago así con la cabeza, sí, hombre, claro, pero no tengo ni puñetera idea. Y yo me admiro de verdad de que haya gente de que tenga la capacidad de discernir y de discurrir estas cosas de las que estáis hablando aquí. Es que es súper curioso, además, lo que señalaba Sergio, porque, por ejemplo, uno de los efectos en los que se traduce esa transmisión cuántica es en la fotosíntesis y en el efecto fotoeléctrico. Es, digamos, eso cuando los fotones de emisión de luz del sol activan un proceso biológico o permiten traer una corriente eléctrica. Eso no deja de ser cuantos de información que, casi como si fuesen carambolas de billar, desarrollan un proceso posterior. Entonces, claro, precisamente me viene muy bien que hayas comentado lo de que la cuántica se aplica en multiescala, porque yo pensaba en esos dos efectos y digo, joder, no son macroscópicos, tampoco terminan de ser del todo de la escala, pero funcionan de una forma parecida a lo que se dice por cuántico. Entonces, bueno, pues habrá que investigar más. Sí, nos quedamos en que todo es cuántico y que realmente de lo que hay que preocuparse es de cuándo puede utilizar la mecánica clásica en buena aproximación, cuándo surge de forma emergente la mecánica clásica a partir de la cuántica. Pues @divulgamadrid en Twitter y @institutouroboros, ¿no, José María? Sí. Y en vuestros perfiles de Tinder ya sabéis que podéis poner soy un tipo cuántico. y ¡bravo! Para el programa que viene y haciendo un pequeño homenaje a Tipicol, pues hablaremos de los Nobel. Oh, es verdad, oye, se ha quedado atrás. Claro, os habéis liado con que si incrusto un gato, con que si no sé qué, no sé cuánto. Mira, al final de los Nobel, que es lo importante, seguro, no hemos hablado. Pero qué bonita imagen de un gato aplastado, ¿eh? Yo es que lo he visto siempre. Yo es que lo he visto cuando, en directo. Cuando se ha hablado del premio Nobel de física, que va sobre el entrelazamiento, que mucha gente decía, el entrelazamiento es un fenómeno extraño, raro, una cosa muy peculiar de la mecánica cuántica, un experimento muy concreto, muy peculiar. No, es que el entrelazamiento es continuo en la mecánica cuántica. Lo habitual es el entrelazamiento y la mecánica clásica que percibimos es consecuencia de ese entrelazamiento con esos fotones infrarrojos que se han ido y hacen que el gato se comporte como un gato y no como una cosa cuántica rara, ¿no? Pues nada, chicos, que os emplazamos a... Yo, si viene Sergio, estoy encantado de la vida también. José María, os emplazamos para la siguiente edición, que será en el mes de noviembre. que hemos pasado echado un rato muy bueno, ¿no? La verdad es que sí. Muchísimas gracias siempre, Instituto Globos, y a ti, Sergio, por la colaboración. Muy muchísimas bien. Gracias. A vosotros. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuidado mucho. Adiós. Chao. Hasta luego. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Bueno, pues... Hoy tenemos una entrevista muy interesante, Rafael. Muchísimo. Hoy tenemos aquí a una amiga que ha tenido a bien venir al programa a hablar con nosotros acerca de filosofía. Y nos viene a presentar el Congreso de Patrimonio Filosófico que va a tener lugar. ¿Dónde, Rafael? Pues entendemos que es en el entorno de la Facultad de Filosofía y Letras, ahora en el próximo mes de noviembre, Mónica. Sí, este es el segundo congreso sobre patrimonio filosófico. Uh-huh. Y va a ser del 15 al 19 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Judería. Uh-huh. Pero además también vamos a tener algunas sesiones en la Casa Góngora y en la Casa Árabe. Maravilloso. Presentamos a Mónica Bufir, que es la coordinadora del segundo congreso. Y bueno, pues eres el nodo por el que pasan todas las comunicaciones y todos los invitados, ¿no? Un poco así, sí. ¿Y cómo lo llevas? Bien, bien. Estoy trabajando con Manuel Bermúdez. ¿Manuel Bermúdez? Ese señor venía por aquí, ¿no? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es? ¿Quién es Manuel Bermúdez? Ese señor venía por aquí ese tiempo, ¿no? Bueno, ¿y cómo va la cosa? Bien, por si no lo conocen, es un maravilloso profesor de filosofía, pero yo creo que lo conocen. ¿Dónde sí? Mira, va muy bien. Estamos a la espera de la confirmación de algunos presupuestos, o sea, que nos han... ofrecido. Uh-huh. Pero bueno, estamos listos para avanzar en cuanto... se pueda. Yo tengo una pregunta, Mónica, antes de empezar, fundamental, ¿vale? ¿Habéis pedido permiso a Luisito para hacer el congreso? ¿Sabes quién es Luisito? No sé quién es Luisito. Pues te voy a decir, se cuenta, tú sabes que la Facultad de Filosofía y Letras en tiempo fue un hospital. Sí. Y se cuenta que el fantasma de Luisito mora en la planta baja, en la zona de los aseos. Eso comentan. Entonces, a quien habita la casa hay que pedirle permiso, digo yo. Luisito es uno de los fantasmas que más sabe, del plano astral, es de los que más conoce. Les voy a contar después de otros fantasmas. ¿Académicos o incorpóreos? No, unos fantasmas que van a ser parte de este congreso. Espera, ¿vamos a desvelar parte del programa del congreso? Sí, tendremos que poner música de misterio, Carmen. Probablemente. La nave del misterio filosófico, claro. Cuéntanos, Mónica. Bueno, entonces, en general, las sesiones van a ser de martes a viernes. Uh-huh. Les doy un poquito de los detalles. Sí, sí, perfecto. Las sesiones van a ser vespertinas, en general, comenzando a las 18 horas. Pero el programa completo va a aparecer en el web de la universidad, del ayuntamiento, cuando tengamos todos los detalles terminados. De todas maneras, iremos dando información por aquí también, aunque sea, iremos dando también información. Dará tiempo porque en nuestro especial seguramente de noviembre podamos volver a incidir de nuevo en esto para que la gente pues vaya en masa a acudir al congreso. Entonces, comienza el martes y termina el sábado, y de martes a viernes son sesiones vespertinas, como decía, pero el sábado hay un programa especial, y ahí viene el tema del fantasma. Sí, el sábado, bueno, después de un debate en Casa Árabe, vamos a salir a las 19:30 horas de Casa Árabe en un paseo filosófico. Ah, qué bueno. Y entonces vamos a visitar distintos puntos de nuestra ciudad donde tenemos las imágenes, las estatuas de algunos grandes filósofos y pensadores, pero lo vamos a hacer más. Nos van a conducir en ese paseo alumnos del aula de teatro Rafael Álvarez de la universidad. Uh-huh. Ellos serán un grupo de jóvenes griegos o romanos que hablarán por la calle, irán caminando por la calle hablando de las cosas que hablan los jóvenes hoy día también, de quizás del amor, o quizás del futuro, o quizás de la relación con las otras generaciones, uh-huh. En fin, cosas de la amistad, cosas que a ellos les interesan y les interesaban en ese momento. Qué bueno. Y entonces harán un paseo y se detendrán, por ejemplo, frente a la estatua de Séneca. Y entonces Séneca va a tener unas palabras de consejo, unas sabias palabras para decirles con relación al tema que ellos están tratando y están hablando. Y con eso queremos decir que los temas son candentes de hoy, son importantes hoy para la juventud, también para la gente más grande. Claro. O sea, la filosofía está viva y queremos sacarla a la calle. Qué bueno. Mónica, para que te conozca un poco más nuestra audiencia, voy a orientar la pregunta de una forma más fina, pero en el fondo te quiero decir, ¿cómo te ha liado Manuel para hacer esto? ¿De qué os conocéis y cómo habéis colaborado antes? Bueno, yo soy alumna del Centro Intergeneracional de la Universidad, uh-huh. Y no sé si ustedes conocen ese centro, es para, digamos, en general, es para un alumnado mayor, un poco mayor. Y Manuel nos ha convertido, porque es un maravilloso ponente, nos ha convertido. Entonces yo he querido ayudar en lo que puedo en esta causa de sacar a la filosofía a la calle y hacernos entender que todos hacemos filosofía en mayor o menor grado, porque todos reflexionamos, todos pensamos y todos reflexionamos. La filosofía es algo vivo. Que incorporamos a nuestra vida, está ahí, pero a veces no lo reconocemos. Claro. Es que yo lo he hablado, de hecho, con Manuel, lo estuvimos hablando aquí el año pasado. A mí me parece mentira lo lejana que está la filosofía cuando la filosofía precisamente lo que hace es explicar la vida. ¿Qué sentido tiene la vida según el punto de vista del filósofo? Claro. Entonces, bueno, a mí es que esto me parece interesantísimo. ¿Durante cuánto tiempo vais a estar desarrollando el congreso, Mónica? Bueno, empieza el martes 15 de noviembre y termina el sábado 19 de noviembre. Vale, vamos a estar 4 días aproximadamente, ¿no? Sí, cuatro o cinco días, sí. ¿Página web, redes sociales para que la gente pueda seguir el evento? Estamos en este momento por lanzarla. Discúlpeme, todavía no lo tengo listo, pero... No te preocupes, por lo menos adelántanos, como dirían los americanos, ¿cómo le llaman? Ahora no me acuerdo. ¿Cuál es la alineación titular que vamos a tener de filósofos? O de filósofos que vengan a hacer un ponencias, o de filósofos de los que vayamos a hablar, ¿cuál sería la línea? Bueno, titular? Mira, te digo. El roster, que es que no me salía. Tenemos un elenco importante de gente que va a venir a hablar, pero por ejemplo, tenemos a Remedio Zafra, ajá, de la Universidad de Sevilla. Ella nos va a hablar sobre el pensar como trabajo y sobre la pasión y el sentido de la filosofía del presente. También vamos a tener a José Carlos Ruiz de la Universidad de Córdoba y él va a hablar sobre imaginación, pensamiento crítico y elegancia. Además, José Carlos, colaborador habitual del programa La Ventana en la cadena SER. Claro. En la competencia. En la competencia, en la competencia más directa. Bueno, él va a tocar un tema que nos es muy caro, que es el del pensamiento crítico. Y la ausencia de... Exactamente. Es que va ligado con lo del pensar. Es que estamos en un país, en este país es muy complicado lo de pensar y el pensar. Es que es muy complicado. Es un tema largo, ¿no? Es que nos gusta mucho más un exabrupto, así además lanzado, como sin filtro. Como viene de aquí, total, me sale por aquí. O sea, claro. Perdón, que estamos en la radio. Me entra por el oído y... No, me entra por el pensamiento y me sale por la boca, pero sin tamiz. Es decir, lo suelto y ahí va. Y es que son trabajos... Y claro, dirás, ¿es que la filosofía está anticuada? No, si precisamente la filosofía lo que nos enseña es a pensar y a dilucidar, y es de lo que estamos muy necesitados en los tiempos que corren. Sí. Y finalmente, no quería dejar de decir que Manuel Bermúdez, va a hablar sobre la importancia de la filosofía para las sociedades contemporáneas y su necesidad para sostener las democracias. Uh-huh. Porque filosofar, correcto, es dialogar, es reflexionar juntos y es cuestionar. Y eso es tan importante como ejercicio democrático. Fíjate si es importante la democracia, que ahora mismo durante la realización de este especial mensual tenemos de fondo música de Mike Oldfield y la banda de La Paz y Esperanza de Córdoba. Que han sacado el palo... Uy, perdón, uy. ¿Ves? Iba a decir una cosa sin reflexionar. Que democráticamente están usando la calle para la profesión de su fe, mientras hacemos la edición de este programa tan maravilloso. Además que estoy flipando, este verano he visto una cosa inenarrable en tu pueblo, ahí en Alaurín el Grande. Qué bonito. Hola, vecinos. Niños y niñas disfrazados de legionario. Para la especial de noviembre. Pero que eso no es... Eduardo, sube la banda de Semana Santa, por favor. Es una tradición, madre mía, de mi vida. Mónica, que ha sido un placer enorme haberte tenido aquí y a ver si vienes más veces. Bueno, por favor, gracias por la invitación. La noche paradigmática es tu casa y la casa de la filosofía siempre, así que sé tú su representante. Nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias. Espectacular, espectacular. Te puedes ir al ritmo de marcha de Semana Santa, Mónica. Esto no ha pasado nunca en otro programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Mónica. Para todos aquellos fans de Los Anillos de Poder o La Casa del Dragón, hoy traemos una sección dedicada a ellos. En el año 2003, el director Stephen Norrington nos traía una de las adaptaciones más controvertidas de la historia. Nos traía La Liga de los Hombres Extraordinarios, protagonizada por Sean Connery. En los momentos de grave peligro, el mundo debe solicitar los servicios de un individuo singular. Bienvenido a la Liga de los Hombres Extraordinarios. Espero que me impresionen. Es el mayor aventurero de la historia. Y ha sido reclutado para encontrar a un loco. Le llaman el Fantasma. Para detenerlo, debe dirigir a un equipo muy poco convencional. Este año, ¿a qué nos enfrentamos? Asesinos implacables. Abre los ojos, muchacho. No puedo protegerte siempre. ¡Son indestructibles! 20th Century Fox les invita... ¡Conduzca usted! ...a descubrir las aventuras... ¡No sé conducirlo! ...de una liga extraordinaria. Sean Connery. Dudo que valoren el peligro como yo. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Con el tráiler es que te quedas como yo me quedé con la película. Sobre todo el peluquín que lleva Sean Connery, eso es... ¿Peluquín? ¡Qué obra maestra! ¿Acaso...? Sí, hombre, lleva un peluquín, Alan Quaterman. Tú sabes lo que pasa, que para los que vimos las películas de Alan Quaterman, que las hacía, ¿cómo se llamaba? ¿El del pájaro espino? El del pájaro espino, ¿cómo se llamaba? ¿David...? No. ¿Chamberlain o...? Richard Chamberlain. Yo sabía que era el apellido de un jugador de baloncesto y otro nombre. Eso, dice que ya eran una porquería, eran muy malas. En una de ellas sale hasta Sharon Stone, si mal no recuerdo. Bueno. Pero esto, la obra maestra esta... Sin ese personaje, Indiana Jones no existiría porque es un plagio. Si tú juntas al Dr. Jekyll, a Mr. Hyde, y juntas al Capitán Nemo, a Alan Quaterman, a Manolito Gafotas. ¿Qué puede salir mal? Pues es curioso porque la obra en la que se basa esta película, digamos que sigue un patrón muy parecido al que han hecho con la serie de Amazon de Los Anillos de Poder. Sí. Es decir, toma los personajes del primer volumen de la saga de la Liga de los Extraordinarios, escrita por Alan Moore y con dibujo de Kevin O'Neill, y les da una historia Claro, sí. Esta historia, pues digamos que un supuesto fantasma de la ópera va a liarla muy parda haciendo terrorismo a finales del siglo XIX, un poco abocando a lo que sería la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, ¿no? Ese conflicto interno en Europa. Y digamos que hacer un equipo tipo la Liga de la Justicia, tipo los Vengadores, pero de los principales personajes de la novela romántica y de la novela pues de principios de siglo, ¿no? Entonces, claro, es una idea que en el cómic pues es súper interesante porque además aborda personajes como están escritos en sus novelas. Mientras que, por ejemplo, en esta película vamos a ver que el hombre invisible, en cuya novela es una mala persona, un asesino y un violador, aquí es como, ¡ja, ja! ¡Soy el hombre invisible! ¡Caballero ladrón! Te lo quieren vender como si fuese el sumum del carisma. Entonces, bueno, pues nos encontramos con una película que, bueno, vista como una peli de aventuras, pues hecha en la tarde, una película así, graciosa, sin pretensiones, alegre, un poco ahí para echar el rato. El Nautilus, bueno, una barbaridad, porque aparte es un Nautilus enorme que cabe en los canales de Venecia. Eso habría que verlo aparte. Entonces, claro, nos encontramos con una adaptación no muy fiel al relato original. De la película, aparte de destacar una soberbia interpretación de Sean Connery, bueno... En fin, yo no voy a decir nada. Pagando facturas en Marbella. No, pagando facturas no, que le gustaba mucho jugar al gol. Y, oye, págame, que este año tengo que pagar el bono. Pues págamelo tú. Hay que destacar que la banda sonora de Trevor Jones, compositor del Último Mohicano. O sea que. Sí, sí, sí, sí. No, si, oye, si yo no te discuto nada, Sean Connery, la tía que hacía lo de Nikita, no sé qué. Ah, ¿es Nikita la Mina Harker? Qué claro, fuerte. Claro, que es que en la Liga de los Hombres Extraordinarios más una tía que mete hostias como padre. Es cierto que en el cómic original Mina Harker es un personaje central. Es más, es uno de los que más dura en el tiempo porque de los diferentes volúmenes que hay, sí. El primero empieza a finales del siglo XIX, perdón, pero el siguiente y el otro llegan hasta nuestros días. Es más, en el tercer volumen hacen una referencia muy cruel y cachonda, muy inglesa en cuanto al humor, a la batalla de Hogwarts de Harry Potter. Digamos que hasta se nutren de eso. Pero visto de una óptica muy parecida a The Boys. Entonces, claro, la adaptación pues está pensada para un público más generalista y toda la violencia, truculencia y demás que refleja el cómic original no está presente. En el cómic original, aquí tenemos una viñeta porque hemos traído una copia, pues vemos una escena muy edificante en la que Mr. Hyde está arrancando cabezas y manos de señores chinos del tráfico de opio en Londres en una misión de la Liga, ¿no? Con lo cual, toda esa violencia, esa sexualidad que tiene el cómic original, la película no la tiene ni para atrás. La película fue un fracaso. Porque ya es que no salvamos ni a Richard Roxburgh. Sí, además que hace del malo. Que pagamos por ir a ver al cine. No fuimos a ver al cine, lo vimos en casa. No fue como Señales o Wild Wild West, esos hits no. Que fuimos a ver tú y yo. Vale. Destacar también Richard Roxburgh, que hace lo que puede, que hace una mezcla entre Moriarty y el fantasma de la ópera un poco. Richard Roxburgh, para los no iniciados, es el malo de Moulin Rouge. De Moulin Rouge, correcto. Vale. Y nada, pues trae un poco el tema ese, ¿no? De hasta qué punto es necesario que una adaptación sea fiel para que una película o una serie funcione. Por ejemplo, creo que El Señor de los Anillos, sin ser fiel a la obra exactamente de Tolkien, como producto audiovisual se deja ver bastante bien, ¿no? Sí, no, visualmente hablando, la serie es maravillosa. Y yo te lo digo, a mí me está gustando mucho. Uh-huh. Vale, claro, tú lees El Silmarillion, por ejemplo, no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, Galadriel, que es un personaje central en esta serie, es un personaje central, Galadriel en El Silmarillion aparece 2-3 veces y muy de pasada. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo veo que es muy complicado, sobre todo cuando libros en los que estás hablando de 500, de 600, de 1000 años, es decir, y pasó la edad y te está hablando eso de 1000, 1500 años, porque se supone que los elfos son inmortales, ¿vale? Es muy complicado llevarlo a una ficción para llegar a donde tendrán que llegar dentro de 20 temporadas más o menos, cuando se acabará, que es cuando llega Isildur y tira el anillo por el pozo, no tira el anillo. No, pero por ejemplo, tú también puedes comparar un poco la ficción de Apple TV de la Fundación. ¿Es una buena adaptación de los libros o no? No tiene nada que ver con los libros, porque además es que en la Fundación estás hablando de lo mismo. Además es que estás hablando de gente que se supone que se relaciona en distancias siderales. Y claro, de cuando sale, por ejemplo, la nave que sale de la Fundación al principio de la serie, esa nave en la que va el que es el fundador de la Fundación, que lo que hacen es que básicamente lo destierran, eso estás hablando del principio de todo, y aquí hay personajes mezclados igual, porque es que es un mundo muy complicado. Es que es, estás hablando pues de casi de 2.000, 3.000, 4.000 años de evolución, que son muy difícil llevarlo a una trama de una serie. Son cosas que son series que están entretenidas de ver, sí. Oye, que no te léete el libro, ¿qué quieres que te diga? Si para eso están los libros, para leérselos. Si no pasa nada, porque leas un libro. Cogeros un libro, esto uno no aunque sea. Uno aunque sea, el que sea, mira. Ya está. Como decía Jesús Quintero, que sí. Falleció recientemente, ¿no? La es gente que está no, orgullosa es de no haber salido un puto libro. La gente que se vanagloria de no haber leído en su vida, pues oye, pues que lea normal o qué te pasa. Es que eso no es para vanagloriarse, pero sí, lo bonito del. Mira, lo bonito que tiene la literatura, y por eso surgen luego las broncas de los puristas, hombre, ya, sin pasarse, no sea. Es que no sé qué. Bueno, pues que cuando uno lee una obra. Lo que está sucediendo te lo llevas a tu imaginación y en tu imaginación pasan de una manera y los personajes tienen una apariencia, tienen otra y la imaginación de otra persona es completamente distinto y esa es la grandeza de la literatura. Pero bueno, que nada, que... Pues esta semana recomendamos La Liga de los Hombres Extraordinarios no, de vamos, no voy a deciros Stephen Norrington. No voy a deciros que os hagáis copias de seguridad. No, eso no lo voy a decir yo. Si la veis, qué sé, que está. Lo que pasa es que me da la sensación que además que no está en ninguna parte de puro mala que es. Creo que en ninguna plataforma está. Yo es que no la he visto, porque yo creo que no está ni en el Filmin, ni en el Flixolé. Fíjate bien lo que madre te digo. Mía. Pues bueno, recomendamos entre comillas la película y sobre todo el cómic, que está disponible en diferentes plataformas. En Amazon, por ejemplo, está por 12 euros, en una edición muy interesante en tamaño cuadernillo y se lee muy bien. Así que La Liga de los Hombres Extraordinarios. Bueno, pues aquí dejamos el cine por esta semana. El cine y las disertaciones del amigo cultureta del pop este. Pues nada, hasta luego, Rafael. Hasta ahora. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media. Porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Esto es Harbinger de Mike Oldfield. Es un tema con mucho carácter. Que Mike Oldfield, aparte de Tubular Bells, ha escrito otra cosa. Music of the Spheres. Que es buenísimo. Es verdad, el Music of the Spheres que le dio para estarse otros 20 años, es verdad. No, oye, que a mí particularmente me gusta mucho, pero es que dice Mike Oldfield. Dice, Mike Oldfield, ¿qué ha hecho? El Tubular Bells, que lo del exorcista. Hace un pisto riquísimo. Eso lo escribo yo. Pues esto que estamos escuchando, que Eduardo lo va a subir ahora, esto es un homenaje al invierno de Vivaldi. Es la hora del cuñado. Tan, tan, tan, chum. Y aquí estamos con nuestro amigo Javi Ruiz de el aula de debate cooperativa Aljafe. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Bravo! ¡Bravo! Una temporada para decirlo bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Después de una temporada entera, está bien, está bien. ¡Qué ilusión recuperarte, Javi! ¿Cómo estás comiendo el verano? Encantadísimo. Trabajando bastante, preparando cositas. ¿Traes una libreta bien molonga? ¿De qué evento nos puedes contar? Del proyectito que hicimos en Canarias, a través del Cabildo. ¡Wow! La responsabilidad de juventud. Uh-huh. Estuvimos haciendo un proyecto allí para 13 centros educativos a los que estuvimos implementando el debate educativo. Esta noche contamos con el partnership de la Banda de la Esperanza y Paz de Córdoba. Mike Oldfield aprende. Mira, Mike Oldfield aprende. Esos son unos buenos tambores, Mike Oldfield. Qué tarde de aquel arre llevamos. Uy. Madre mía, palo para arriba, palo para abajo. Oye, es verdad, ¿de qué vamos a hablar hoy, Javi? Cuéntanos. Pues quería hablaros un poquito sobre los temas de formatos alternativos. Ya nos contaste que había como tres grandes modelos, ¿no? Sí. El modelo académico, el modelo BP y el llamado Karl Popper, que era como que a la vez que se debatía se investigaba o que era como por fases, ¿no? Claro, vamos a verlos ahora en profundidad porque del Karl Popper todavía creo que no hemos hablado. Hablamos en el pasado hablamos del temporada modelo Moon. Season 3. Perdonad, ¿cómo se llama el último que habéis dicho? El Karl Popper. Karl Popper. Como el no Karl, matemático y filósofo. No, pero Karl Popper o Karl Popper. Es que es muy importante. Popper, como la droga esta que se Popper, para... Vale. Me guardo el chiste para luego. Con todo respeto, pero oye, yo no he dicho nada de la droga. Te he preguntado. Está bien, está bien. No, pero es que yo he preguntado que si era Popper o Upper. Y Popper, ya, Popper. Ya salió con la droga. Yo no he dicho nada. Bueno, bueno, no, yo, bueno, los bioquímicos somos gente directa. Bueno, seguid, por favor. Es para limpiar vinilos y preguntar a la policía que estaba por allí. El debate, amigos, la filosofía en práctica. Vale, pues como digamos que la audiencia puede acudir a esos formatos en nuestros anteriores podcasts, así hacemos que ganemos un poco más de audiencia. Ahí, concretamente, la fidelización. ¿Cuáles son esos debates nuevos? Porque además dedicamos además varios programas, sobre todo el BP, y el académico, en los ejemplos de los torneos a los que acudíais, ¿no? ¿Qué más se puede investigar en el mundo del debate? Pues te quedarías sorprendido. Es más, espero que te quedes sorprendido. Siempre contigo. Sorprendido siempre. Y que quizás va a hacer falta un poco de libreta, papel y boli. Algunos son un poco liosos. Pues apunten en la audiencia. Como la regla del Catán, el primer día puedes echar el día solamente en aprenderlas y luego ya funciona o eso dicen. Total. Pues cuéntalo, Javi. Pues quería empezar con un formato que se llama Mar Adentro, porque lo generó una asociación que se llama Mar Adentro, allá en México. ¿Qué pasa? Es imposible. Por favor. Es que se me viene... La película de Amenábar. El humor negro de las narices. Sucede. Ostras. Estoy investigando a ver por qué se llama Mar Adentro como asociación. No lo he descubierto todavía. Tengo pendiente a ver si les echo una llamadita, porque tenemos proyectos por ahí. Vale. Pero por ahora Mar Adentro. Si os sirve como mnemotécnica, está bien. Pero no hay que ser diverso funcional para hacer el debate ni nada de eso, ¿no? No. Vale. Es un formato que teníamos muchas ganas de implementar para el torneo de debate EcoCampus que hacíamos con el aula de sostenibilidad, porque es un formato que permite mucho el sacar el tema de investigación, el estar haciendo investigación durante el debate. Vale. Es un formato de debate de hasta 16 personas debatiendo simultáneamente. Es el formato, por lo menos que yo haya visto, más grande. ¿Pero todos contra todos o en equipos? En equipos de 8. ¡Ostras! 8 contra 8. Divididos a su vez en dos mesas. Dos mesas que forman parte del mismo equipo. Es decir, hay cuatro mesas. Dos mesas a favor, dos mesas en contra. ¿Como el BP? Pero las dos mesas de la favor son del mismo equipo y las dos mesas de la en contra son del mismo equipo. Vale. En BP, como hemos explicado en algunas ocasiones, hay cuatro mesas, pero cada mesa es un equipo, aunque haya dos equipos a favor y dos equipos en contra. Uh-huh. Una de las mesas se va a dedicar a hablar y la otra a investigar. Wow. De manera que mientras una mesa está hablando, la otra mesa está investigando. Esto es muy interesante porque hay una primera parte donde tenemos 4 minutos para cada una de las mesas que hablan para explicar sus posiciones, mientras la otra mesa están preparando la siguiente intervención. Luego hay recesos, lo cual es muy interesante porque pueden aplicar estos 2 minutitos de receso para elegir, bueno, pues ahora tú que estabas en la mesa de investigar, ¿cómo has preparado este tema? Puedes entrar ahora en la mesa de hablar. Y hay 4 réplicas de 3 minutos. Parecido a lo que son las refutaciones, pero la gracia es que como es una mesa que habla, pueden hablar los 4 participantes de esa mesa. Como una conversación en la que se pueden pisar o interrumpir de alguna forma. ¿Y los jueces cómo evalúan eso? Llegan a otros niveles de evaluación y otro tipo de rúbricas para poder hacerlo. Porque luego además hay una, después de estas 4 refutaciones para cada, de estas 4 refutaciones en total, 2 para cada equipo de 3 minutos, vienen 15 minutos de refutación continua, donde hay un moderador que va eligiendo qué mesa va hablando. De manera que tenemos intervenciones cerradas donde 3 minutos habla a favor, 3 minutos habla en contra, 3 minutos a favor, 3 minutos en contra y 15 minutos de gallinero. Moderado con una persona experta que les ayudará a, pues eso, que pueda haber un debate real. ¿Y va esa persona experta como con un bar diciendo, habla un minuto, puede dar un minuto al otro? No, como... Debería. No, es el formato barra de bar. Bar con V, no. De bar con B. De bar de toda la vida, con B. ¿Y ya ha habido debates hechos con ese formato? Gente lleva realizándolos en México de 2001. Aquí en España todavía no he encontrado alguien que lo haya realizado, así que por lo menos le haya dado mucha voz. Y a nosotros nos gustaría empezar a implementarlo, porque es un formato que sobre todo es eso, permite profundizar mucho, mar adentro, en... O partirse el cuello. Ves tú profundizar mucho. Pues el pobre Ramón no profundizó. No podía. Mucho. Por favor, esto es. En fin, luego, lo van a cancelar. Luego su poquito de conclusión. Qué bueno. ¿Vale? Una pregunta. Tres minutillos. ¿Esto que se supone que es. Tres minutillos de conclusión, no que tenga usted 3 minutos. Esto que se supone que es como una innovación sobre el mundo del debate. ¿Qué pasa? ¿Como que se pone de acuerdo los que van a entrar a debatir o hace falta que haya algún tipo de organización que le dé un marchamo de este formato es justo y se puede hacer o cómo va? Pues justo del tercer formato en el que quiero hablaros, justo está pasando eso. Ha aparecido un formato nuevo que se... Adelanto y vamos para allá. Esto es orgánico todo. Hace 2 o 3 años apareció en Málaga y en Valencia el formato Retor. Es un formato Retor nuevo que están desarrollando, en el que quieren dar sobre todo especial importancia a que sean los propios alumnos que participan quienes elijan cómo funciona el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como es un formato nuevo, lo que está recibiendo es mucha validación. Hay gente que lo va probando y vamos viendo que se puede mejorar, que no se puede mejorar, que está bien, que está mal. Entonces, quizás no es tanto que haya que ponerle un sello de calidad, sino que con el transcurso de las pruebas, pues vamos viendo cómo se puede o no se puede mejorar. Es más, nuestro torneo Séneca, que se ha hecho muchos años aquí en Córdoba, ya por su 10ª edición, muchas veces ha introducido algún detalle para innovar. Eso se prueba, si a la gente le gusta se mantiene y si no, pues se quita. Entonces, el formato Retor ahora mismo está en ese proceso de estar aprendiendo. ¿Y cómo se organiza ese formato Retor? ¿Qué tiene? En este formato son equipos de 4, como en el académico clásico, a favor en contra. Y en vez de haber roles, hay secciones. Sección de contexto, de definición, de valoración y de conclusión. Vale. Cada sección tiene un tiempo y es el alumnado quien elige cómo gestiona ese tiempo. Por ejemplo, contexto, equipo a favor. Para el contexto que tengo 6 minutos, voy a aplicar primero 2 minutos. Sale un compañero que va a hablar 2 minutos del contexto, se sienta y ahora le tocará al otro equipo elegir cuánto tiempo quiere gastar. Y ahora dirá, pues yo 3 minutos. Y sale un compañero y habla 3 minutos. Se sienta y el siguiente equipo dice, me sobran todavía 4 minutos. Pues voy a hacer otra intervención de 1 minuto. Sale el otro y dice, pues yo era una de 2 minutos. Pues yo era una de 3. Así hasta gustar cada uno sus 6 minutos. Todas estas versiones que estás contando son un auténtico problema para jueces y para Crono, ¿no? Al final es conseguir adaptar. No creo que sea tanto un problema, sino que como tenemos la mente muy hecha académico y muy hecha en BP, quizás todavía nos cuesta un poco más de trabajo, pero yo lo veo interesante. Quizás lo veo más problema a nivel de organización, que creo que es mucho más difícil prever cuánto va a durar un debate si hay tantos recesos. Porque puede ser que en un debate de este tipo uno quiera intervención de 6 minutos, intervención de 6 minutos y va la cosa rodada. Y que ahora otro equipo diga intervenciones de 1 minuto. Al final, entre que sale uno y sale otro, están perdiendo ahí mínimo 30-40 segundos que van sumando. Perdona, sigue. No, que termina lo que ibas a decir. Eso, que se puede alargar mucho para la organización. Te iba a preguntar, esto me imagino que buscáis gente templada, ¿no? Gente con temple, porque yo ahí, el formato este que me estás diciendo, es que me lo estoy imaginando con gente un poquito así echada para adelante, y eso puede terminar como terminaban las bodas en un hotel en Madrid, que solían terminar con la gente pegándose en la calle y demás. Bueno, al final es una de las competencias que hay que desarrollar, claro, el debate, el comportamiento cívico y el desarrollo ordenado de las ideas. Pero una cosa, ¿has dicho que son 6 minutos entre los 4 o son como 6 quieran para repartirse? 6 de contexto para a favor y 6 de contexto para en contra. Pero luego la siguiente sección, por ejemplo, ya tiene sus 6 minutos también. O sea, la siguiente es definición, que tienen 2 minutos cada equipo. Podrían hacer un minuto, dos minutos. Por eso que estaba diciendo lo de la templanza, porque es que puede llevar a piques incluso entre los propios compañeros de equipo. Sí, puede haber. Una etapa de más tiempo, por eso lo estaba pensando. No, coño, digo, aquí como... Tiene que haber muy buen trabajo en equipo. Tiene que haber eso y mucha humildad. Y me imagino que mucha humildad. Claro. Hay gente que dice, no, es que yo he hablado 4 minutos, tú has hablado 3. Sí. Y por ejemplo, ¿y si entre esos cambios de quién habla y quién no habla empiezan a tirarse... Voy a decirlo, no. Mierda unos entre otros y demás, se deja que pase porque es como inevitable? ¿Hay penalizaciones para... Lo típico de meter boca un poco fuera de tiempo en plan, pues te argumento, no sé cuánto, ¿sabes? Como en el resto de formatos, hablar fuera de tiempo conlleva penalización. Vale. Entonces imagino que aquí todavía he visto pocos por ahora. Tengo ganas de ir a Valencia a ver alguno, un torneo completo, pero habrá que tener mucho cuidado con las penalizaciones. Sobre todo por eso, porque puede haber incluso piques dentro del propio equipo en el uso del tiempo. Requiere este formato, sobre todo. El objetivo que tenían era darle mucha capacidad al equipo de trabajar eso, cómo se coordina el tiempo. Pues una cosa entonces que tengo que preguntarte... ¿El tercer modelo de debate que tienes da un poco de respiro a los jueces y a los cronos o tampoco? Es el temido Karl Popper. Ya por fin vamos a explicarlo en profundidad. Venga, pues es que tiene buena pinta, porque esto está... A ver, un momento. Yo voy a contar lo que tú nos contaste en la temporada 3, creo. Dale caña. Esto supone que es mucho para centros educativos, para colegios, institutos y universidades. Entonces, hay como unas rondas... Y entre las rondas, como que pueden hacer investigaciones parciales sobre un tema y como que se busca siempre sacar una conclusión de lo que se ha investigado. Y en eso pues hay como un debate, en plan, más o menos, como la gente se haría una idea de lo que es un debate. Claro. Sobre lo que he dicho, vamos a hacer la chi cuadrado de lo que he dicho. La verdad, ¿dónde está? Va bastante por ahí. Vale. Quiero decir, es importante para los centros educativos porque introduce una cuestión que, sobre todo para gente que está empezando, es muy útil, que son los 8 minutos de tiempo muerto para cada uno de los equipos. En cualquier momento un equipo puede decir, oye, quiero 4 minutos de mi tiempo muerto que voy a hablar con mi profesor. Porque nos hemos puesto nerviosos, porque no sabemos cómo enfrentar a esto, porque queremos reagruparnos, cosas así. Entonces es útil para ese tipo de cuestiones y para ese tipo de momentos en los que la gente que está empezando le puede venir bien. Y para la gente que ya tiene más nivel, le puede venir bien también para reestructurar el equipo, para reestructurar su argumentación en el momento que les apetezca. Lo que es interesante es que son equipos de 3 personas en lugar de 4 o 6, como hemos estado viendo, y que van mucho a la discusión profunda sobre cada una de las intervenciones. Si os lo digo con los órdenes va a ser un poco lío, así que voy a grosso modo. Sale una persona a hablar, 3 minutos. No es introducción, no es refutación, no es conclusión. Sale a hablar, 3 minutos, va a contar lo que quiera. Y después 2 minutos de interrogatorio sobre lo que ha contado por parte del equipo contrario. Se ha salido el equipo a favor, el equipo en contra. Y así hasta 4 veces o 6, según lo largo que queramos hacer el debate. Entonces, como salgo yo a hablar, el otro equipo me pregunta sobre lo que he dicho. Y ahora sale el otro equipo y me cuenta algo. Y yo le pregunto sobre lo que ha contado. Y así vamos repitiendo el número de rondas que se estime por parte de la organización o por parte del modelo. O sea que, por ejemplo, puede haber debates que sean de 5 rondas o debates que sean de 7, claro, o debates que sean de 3. Esto es mucho más abierto en ese sentido. Las rondas, como al final lo que responden es a hablar, preguntar, no es como decir, es que hay una ronda de introducción y una ronda de conclusión. Uh-huh. Excepto la última, que sí que se supone que debe hacer, como estabas comentando, una conclusión que vaya un poquito a aunar qué es lo que ha sucedido en el debate. Ninguna de ellas tiene un nombre como refutación, conclusión, sino que son desarrollo. Desarrollo seguido de interrogatorio. Desarrollo seguido de interrogatorio. Ok. Así que da eso, pues, mucha más oportunidad a hablar, pues un poco como cada cual vaya estimando. Qué bueno. Pues, Javi, ¿alguna novedad que tengáis desde el Jafe que podamos comentar aquí en breve? ¿Algún proyecto que podamos destacar de vuestra iniciativa? Pues aprovecha, que era que hemos aprendido a decirlo, aprovecha y te hagamos la publi. Pues justo el... pues si queréis enteraros de todo este tipo de cuestiones, el 27 de este mes, de octubre, vamos a hacer una presentación para los centros educativos y próximamente haremos también una presentación vía webinar para hablar de los servicios y proyectos que vamos a tener este año. La del 27 sí está cerrada solamente para los centros porque vamos a hacerlo en un espacio un poquito más pequeño, que es en nuestras redes sociales, van a poder encontrarlo, @aljafedebate, y si no en la página web www.aljafe.es. Toda la información relativa a eso, por si hay alguien de algún centro que le gustaría interesarse más por los proyectos que se ofrecen en Córdoba, claro, para los temas de debate. No creo que nos esté escuchando mucha gente de Canarias, pero sí. No, pues esto es mundial. Esto es mundial. Bueno. Esto es mundial, muy gallo. Ahora sí, todo. Está bien. No. A ver si no escuchan los de México y vienen a hablar de mar adentro. ¿Vas para Chacolpín o qué? No me metáis en ese jardín, por favor. ¿No? No me metáis en ese jardín, por favor. Así que @aljafedebate o www.aljafe.es y ahí pueden encontrar toda la información que quieran sobre debate en esta provincia tan bonita que tenemos de Córdoba. Maravilloso. Pues por pues yo ya me ha quedado paralelo y claro todo. Le he echado en falta lo decía el jaque. Ya no me va... El jaque. Es que yo... Le iba a decir, en lo poco que yo sé de nombres y de marketing, sonaba mejor. No, lo que pasa, yo el otro día lo estaba diciendo. Tenía personalidad. Le pregunté por el grupo, digo, ¿ahora sabes tú por qué yo decía al jaque, Javi? ¿O no? ¿Por qué? Pues, vuelan los cuchillos. Porque el señor director / productor decía al jaque. Y yo, que soy una persona obediente, formal, a carta cabal. Decía, y mira que le dije varias veces, no es al jaque, eso, pero él no era consciente de que estaba hablando con una persona que soy como Homer Simpson. La vaca me está dando vueltas en el cerebro. No me saquen más temas. Audiencia con estos mimbres. ¿Qué queréis, coño? ¿Qué queréis? No, siempre muy agradecidos a Diopa por la presentación y a Javi por su colaboración desde el inicio. Gracias. Así que nada, Javi, te esperamos en el próximo especial y nos cuentas más novedades. A ti y a tus compañeros Fernando y Alberto y Manuel, que les esperamos aquí. Dentro de poquito, en poquito. Muy bien, hasta la próxima. Venga, Javi. Hasta la próxima. ese estupendo videoclip en el que Phil Collins se cree que es cool con un traje de vendedor de seguros malo cantando Susudio. Pues Susudio me seco. Oh, oh. El humor con hombreras, amigos. Sirva esto como un homenaje a las temporadas previas de Noche Paradigmática, cuando Teresa Camarena instauró esta canción como cierre o al menos paso a la agenda cultural de, en este caso, más del mes. Del mes, muy bien. Pues nada, oye, ilústranos, a ver qué tenemos este mes. Cositas muy, muy breves. Audiencia, ahora mismo que en tu cama estás escuchando este programa mientras mi aterciopelada voz te habla al oído, se está celebrando la Diputación de Córdoba el Festival Internacional de Juegos de Mesa. Aficionados al Catán, al Time's Up, al Millennium de Disney. Gente sin cultura ni instrucción en general. Todo lo contrario, no hagáis caso. Tenéis la oportunidad de disfrutar de la mano de la asociación Jugamos Todos y sus colaboradores de una panoplia inmensa de juegos de mesa y de conferencias, charlas, mercadillos de segunda mano, juegos a gran escala, juegos a pequeña escala, todo fin de semana de la ludopatía más sana que se puede tener. El frenesí no para, porque durante el mes de octubre el IMAE nos va a traer dos espectáculos de referencia. Doña Rigoberta Bandir y Pandilla vienen el día 22 de octubre. Mamá, vienen aquí a Córdoba a deleitarnos. Y el día 27 en el Gran Teatro, La Jaula de las Locas en su gira nacional viene aquí a Córdoba. I am my own special creation. Así que no pierdan la oportunidad. Y finalmente, para los que tengáis plataformas digitales, que últimamente ya por 5 o 6 euros la podéis tener, así que por favor, suscribíos, traemos una serie de estrenos destacados dentro de la panoplia. Nos encontramos en Netflix, por ejemplo, Don Guillermo del Toro nos trae a partir del día 25 de octubre El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Sabemos por su gusto, por lo freak y por lo barroco, y bueno, por lo romántico y demás, no lo perdáis. En HBO, los fans de la serie Pennyworth, ese spin-off de Batman, tienen ya una segunda temporada también, y una segunda temporada de una serie gastronómica sin parangón, Chef sin desperdicio, con el chef García Vega, croquetas por doquier. Aparte tenemos ahora un nuevo espacio que vais a escuchar, que es un plato curioso llevado a cabo por Emilia Pirbu y servidor de ustedes, en el cual pues hablaremos de gastronomía y de ciencia detrás de los alimentos. Y para aquellas personas que tengan Disney Plus, pues a partir de 27 de octubre aproximadamente, contamos con una segunda temporada de La Ambiciosa Sociedad Benedict, una serie muy buena. Y para los que les guste Star Wars, pues una vez que termine esa cosa que se llama Andor, tienen Cuentos de los Jedi, una miniserie de animación en la cual vamos a ver pues un poco del desarrollo del universo de Star Wars, pero con calidad. Oye, no con... Yo creo que te lo dije el otro día. Ajá. Estoy viendo Andor y Andor un poco moscatel con la serie. Ya las puedes empezar. Andor un poco moscatel. Están haciendo un poco de Hispania. Sí, ya empieza la cosa que salen los del Imperio. Ahora voy a ver. ¿Os acordáis de Hispania? Que era que Viriato no se había movido de la zona de Zamora y Portugal por la que se movía. Entonces estaba el campamento romano, ¿no? Y el campamento romano, a la sazón, estaba de jefe, Lluís Omar. Y Ana de Armas también salía, ¿eh? Cuidadito. Pero bueno, pero lo grande de esto es que Viriato termina siendo Curro Jiménez. Es decir, cada vez que salía el convoy romano, que además en ese fuerte entraba la gente como le daba la gana. Pues esto de Andor está empezando a ser igual. Porque Santira, el último episodio que he visto yo, no sé ya las alturas del mes que estaremos, pero el último que he visto yo es... ¿Y tú de quién eres? Pues yo no me fío de ti, porque tú... Y no le falta más que a Diego Luna decir, pinche puto. Totalmente. Porque es que llega un momento y dices, ¿lo queréis dejar ya? Nos preguntaréis, ¿y por qué no hablan del final de La Casa del Dragón o de El Señor de los Anillos? Pues porque tampoco queremos estar todo el rato hablando de todo porque y no dejando vuestro gana. Hueco. Claro. No nos da la gana. Claro, sepáis, no por respeto a la audiencia, no nos da la gana. Así que, pues hasta el próximo programa. Ya veremos la agenda cultural de noviembre como viene. Venga, adiós. Y ya queda el despedir este desastre. ¿Puedo hacer ¿Qué haces? Blackbird. ¿Ves cómo no te enteras? ¿Qué día llevo? Sucks. amiguitos, estamos llegando al final. Esta temporada vamos a traicionar al Tito Paul McCartney. Y como final de este maravilloso crisol de culturas y bestialidades a cargo, sobre todo las bestialidades a cargo del presentador, estamos escuchando a un grupo que se llama Incógnito, que os invito a que busquéis. Llevan tocando un porrón de años y son una gente que hace unas versiones fantásticas de temas estándar, y luego tienen su propia música. Bueno, pues dentro de Incógnito, en cierta ocasión tuvo bien versionar este tema de Earth, Wind and Fire, que se llama Es que el mundo es así, más o menos, ¿no? Que en inglés sería That's the way of the world. Quien está cantando es una gran cantante, se llama Mike Alix, la acompaña Naavi, y lo que se oye detrás son los coros de Incógnito, grupo maravilloso que nos va a servir para despedir el programa a lo largo de este año. ¿Te sientes como una película de Shaft? Sí, ¿notáis el mojo? Hot, es que, noche paradigmática. Es que desprende flow esta canción por todas partes. La escuches por quien la escuches, es flow puro. En fin, que hemos tenido un programita, ha habido de todo. Ha habido filosofía acompañada. Esto ha sido, lo habíamos pagado nosotros. Lo que pasa es que lo hemos colado como si hubiese sido una cosa espontánea, que había una procesión por la calle. No, pero ha ido la gente de Paradigma. Exactamente. Y ha puesto el taco encima de la mesa y nos ha puesto la banda de Semana Santa para que sonase cuando estaba aquí Mónica hablando con nosotros de filosofía. Eso que quede claro. Totalmente. Bueno, pues hemos tenido la filosofía, hemos tenido el inglés con Silvia, hemos tenido la física con el gran Sergio. No hemos reventado gatos. Y el gran José María reventando gatos a todo pisto. No ha muerto ningún gato, de momento, todavía. A lo mejor algún patógeno sí se ha muerto por aquí. Pero bueno, hemos tenido, pues, con la canción transparente, hemos tenido la agenda cultural, hemos tenido... ¿Qué más hemos tenido, Rafael? Un peliculón como es La Liga de los Hombres Extraordinarios. Se me olvidaba lo mejor. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Impresionante. Y, por supuesto, el swing, que no es el flow de aquí de el la El swing, mí. Que no es el flow, pero es que del swing... No, el jazz es el padre de todo esto. Totalmente. El jazz es el padre de todo esto. Pues nada, en la producción, don Eduardo Carbonell, de los estudios Evil Sound, nos ha acompañado hoy. El amigo Eduardo, joder, qué monstruo. Y nada, aparte de todos los colaboradores, daros las gracias, porque sois extraordinarios. Y nada, nos despedimos aquí, Rafa Macho y Santos Macho, SL Radiofónica Temporal. Y esperamos, pues, estar por aquí el mes que viene para contaros más cositas. Pues nada, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene, si Putin no ha apretado el botón. Sí. Oye, vamos a hacer un reto. A ver, si grabamos el próximo, es que estamos aquí. ¡Ja! Hasta el próximo. Hasta la semana. Hasta el mes que viene, que hemos cambiado el formato. Amigos.